Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, queridos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Los saludamos y le damos las gracias por estar allí y acompañarnos en este recorrido informativo que recién comienza. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Pueden visitar en este preciso instante nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntase en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Gobierno está creando condiciones para una transformación de la economía. Tribunal Supremo de Justicia declara constitucional decreto de emergencia económica. Alcaldía de Caracas refuerza medidas para garantizar seguridad y protección de los capitalinos. Vicepresidente Ejecutivo rindió honores en capilla ardiente a restos del periodista Ricardo Durán. Cultura. Ministro Ñáñez sostuvo este miércoles encuentro con animadores de la misión Cultura. MINSI invita a la conferencia Políticas e Intereses Informativos de las Agencias de Noticias. PDVSA La Estancia celebrará el Año Nuevo Chino con la exposición Eje Central de Beijing. La majestuosidad del chocolate venezolano se exhibirá en Francia. En Yaracuy, artesanas y artesanos realizaron este jueves gran pancartazo en desagravio a la memoria e imagen de Bolívar y Chávez. Cultura al Día. Este miércoles, el vicepresidente de Economía Productiva, Luis Salas, declaró que el gobierno nacional está impulsando las transformaciones económicas estructurales necesarias para normalizar el abastecimiento de productos, acabar con la especulación y generar precios justos. Yo creo que es hora de llegar a un entendimiento con respecto a estas materias y creo que eso es lo más importante, pues, o sea, que permitamos establecer una estabilidad, establecer una normalidad en la cotidianidad de la gente, ¿no? Eliminar el tema de las colas, regularizar lo que tiene que ver con el tema del abastecimiento, ¿no? O sea, normalizarlo y en ese sentido además crear las condiciones para dar un cambio ya sí estructural en la economía venezolana, y eso es lo que tiene que ver con el hecho de la economía productiva en la que viene insistiendo el presidente Nicolás Maduro. De la misma forma, Salas indicó que pese a las diferencias políticas, la mayoría de los empresarios privados, públicos y consejos comunales están de acuerdo en que se debe atender principalmente los temas de abastecimiento de productos de primera necesidad, las colas en los supermercados y los precios justos. Por otro lado, ministros y funcionarios de instituciones del área económica del Gobierno Nacional asistirán este jueves en la Asamblea Nacional a las 5 de la tarde. Además, a esta jornada acudirá el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, como invitado de la comisión que evalúa el decreto de emergencia económica. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró como constitucional el decreto de emergencia económica presentado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para hacer frente a la coyuntura que vive el país a producto de la baja de los precios del barril de petróleo y la guerra no convencional que promueve la derecha para afectar la economía y perjudicar al pueblo. En este sentido, el jefe del bloque parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez, hizo un llamado a los diputados de la derecha a que reflexionen sobre la importancia de la aprobación de este decreto ante el Poder Legislativo. Llamo a la reflexión de los diputados de la Asamblea Nacional. Sepamos entender el momento histórico que estamos viviendo. Hay una gran dificultad económica y la pregunta que nos está haciendo el momento histórico es si nosotros como diputados, como diputadas, como parlamento, estamos dispuestos a acompañar o no al presidente en la dificultad económica que estamos atravesando. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y yo hago votos porque todos los actores, todos los responsables, tengamos mucha conciencia del papel que nos toca jugar. Independientemente de lo que tome la comisión, la asamblea, que escuchando sus discursos, escuchando sus voceros, pareciera que ya tienen como posición inicial negar el decreto de emergencia económica, cuenta el presidente de la República, cuenta el pueblo de Venezuela, que los diputados de la patria vamos a acompañar al presidente en esta dificultad. De acuerdo al TSJ, el decreto atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica que encuentran razón. Además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente y útil, además de necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado. Son las 12:08 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este miércoles el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, anunció dentro de su plan de gestión 2016 la implementación de nuevas acciones que contribuyan a optimizar los servicios de resguardo al pueblo caraqueño. Coordinadamente con el ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, Gustavo González López, hemos conformado un gabinete de protección que coordina nuestra nueva directora de la Policía de Caracas, Lupi Arellano. La intención principal de este gabinete de protección persigue tres elementos. El proceso paulatino de convertir la policía de Caracas en una policía de proximidad, de cercanía con la comunidad. El segundo elemento, la atención al personal de nuestra policía de Caracas. He dado la orden de que todos los policías de Caracas que se encuentren en funciones de comisión de servicio distintas a la atención en patrullaje en la Policía de Caracas, se regresen a sus funciones. Y el tercer elemento, el fortalecimiento del plan de convivencia y paz que de forma piloto implementamos en algunas partes de la ciudad y ahora vamos a fortalecerlo, sobre todo con la acción del Gabinete del Poder Popular y del Gabinete de Identidad. En este sentido, el alcalde Jorge Rodríguez informó que a partir del próximo 12 de febrero iniciará el despliegue del primer contingente de funcionarios en los distintos espacios públicos de las 22 parroquias de la ciudad capital. Cultura. Y en horas de la noche de este miércoles, el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istúriz, rindió honores en Capilla Ardiente a los restos del periodista Ricardo Durán en la sede del Palacio de Gobierno del Distrito Capital. El comunicador fue asesinado este martes a las 11:40 de la noche cuando llegaba a su residencia en la parroquia caraqueña de Caricuao. Ricardo Durán fue periodista de Venezolana de Televisión, jefe de prensa de la Asamblea Nacional y actualmente se desempeñaba como jefe de prensa del gobierno del Distrito Capital. Durán será recordado como un comunicador revolucionario que se mantuvo firme con el legado del comandante Hugo Chávez. 12:10 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, sostuvo un encuentro con animadores de la Misión Cultura este miércoles, donde debatieron sobre las expectativas laborales y los programas que se desarrollarán durante este año nuevo. A través de su cuenta en la red social Twitter, @luchaalamada, el titular de esta cartera informó acerca de este encuentro. La reunión se inscribe en los primeros objetivos fijados por el despacho de Cultura, blindar el imaginario heroico y determinar con cada acción una relación más cercana con el pueblo y su identidad nacional. El pasado lunes 18 de enero, el ministro participó en una actividad con animadores de la Misión Cultura en una base de misiones instalada en el estado Aragua, donde sostuvo un encuentro con el pueblo y conoció sus observaciones en relación con el trabajo del referido programa social. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Fundación Premio Nacional de Periodismo, a través de la Escuela Latinoamericana de Imagen y Sonido, desarrolló este jueves en horas de la mañana una conferencia magistral del distinguido periodista Eleazar Díaz Rangel, denominada Políticas e Intereses Informativos de las Agencias de Noticias. Dicha conferencia forma parte de la programación académica que la escuela tiene preparada para este 2016. ofreciendo herramientas para enriquecer el trabajo periodístico que se impulsa en el país. Así lo informó María Fernanda González, directora del recinto educativo. Tenemos para el jueves 21 la conferencia magistral sobre el papel de las agencias de noticias de la mano del periodista Eleazar Díaz Rangel. Igualmente, programado unos cursos regulares que ofrecemos en el área de impreso, radio y televisión, donde arrancamos el mes de enero con redacción y géneros periodísticos, actualización de normas gramaticales y cámara para televisión. Este semestre se aperturan dos diplomados, el diplomado en producción radiofónica y el diplomado en producción de contenidos para TV. En el caso de ambos diplomados, las preinscripciones inician el 18 de enero. Esos diplomados tienen un proceso de preselección donde podrán encontrar todos los recaudos a través del blog o página web, contactarnos a través del correo electrónico postulacioneselis@gmail.com. Para conocer más detalles acerca de la programación académica que ofrece la Escuela Latinoamericana de Imagen y Sonido, pueden visitar el blog elislatinoamerica.totalh.net. Su cuenta en la red social Twitter es @elis_educativa. Continuamos con más información y para este domingo 24 de enero a las 11 de la mañana, PDVSA La Estancia inauguró la exposición Eje Central de Beijing, esto como parte de la celebración del Año Nuevo Chino. Así lo informó Andrés Reynoso, director de comunicaciones de este complejo cultural ubicado en Altamira. A toda la comunidad a presenciar la llegada del nuevo año chino o la fiesta de la primavera, como se conoce el país oriental, con la apertura de esta interesante exposición. Vale destacar que esta exposición contará con la presencia de la señora Heng Yi, agregada cultural de la Embajada de la República Popular China en Venezuela, y el señor Su Siren, tercer secretario de la sección cultural, mientras que el señor Lan Hu, consejero político de la Embajada, y la señora Rosana Marín, directora general de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, estarán a cargo de dar la bienvenida a esta excelente muestra. Como parte de la actividad se realizará la llamada Danza del León, la cual, según leyenda, se representa el triunfo del bien contra el mal, el yin yang, o una forma de ahuyentar a los malos espíritus y evitar la entrada de la mala fortuna en el nuevo año. De esta manera, PDVSA La Estancia extiende su invitación a todo el público caraqueño y a medios de comunicación a asistir a la inauguración de la exposición Eje Central de Beijing. La invitación es para el público en general a que asiste y disfrute de esta exhibición y celebración del Año Nuevo Chino, donde podrán apreciar de forma temática el centro histórico de la capital china y su desarrollo cultural, humano y económico. Regionales. La comunidad de artesanos y artesanas del estado de Yaracuy, en horas de la mañana de este jueves, realizaron un gran pancartazo denominado Bolívar Chávez en los espacios del Centro Nacional de Artesanía ubicados en el Museo Carmelo Fernández de San Felipe. Arnaldo Yarza, responsable del encuentro, indicó que en el mismo se congregaron estudiantes de artes plásticas y público en general. Pancartazo como tal es una actividad nacional, tanto el espacio en este caso del Centro Nacional de Artesanía y de forma simultánea los 23 estados, que en un principio nació a raíz del rechazo al sacar las imágenes del presidente Chávez y de Simón Bolívar de la Asamblea Nacional. Como es un espacio cultural, se le da otro sentido. Esta parte va a ser la parte creadora de llevar a cabo una obra basándonos en lo que es el icono, la imagen representativa del presidente Chávez y de nuestro libertador Simón Bolívar, porque estos espacios son abiertos para el debate, la participación. Este pancartazo artístico referente al libertador Simón Bolívar y al comandante eterno Hugo Chávez contempló también un gran collage, lecturas de poesía y rondas poéticas por parte de los juglares locales. Son las 12:16 minutos. Internacionales. Del 5 al 9 de febrero, en París, Francia, los deliciosos aromas y sabores del chocolate venezolano, elaborados con un toque o con los mejores cacaos del mundo, serán degustados en el Festival Sens y Chocolat o Chocolaté 2016. Un stand de 64 metros tendrá Venezuela para exhibir el mejor cacao en el festival dedicado a la panadería y a la pastelería, además de la chocolatería francesa, en donde asisten países de todo el mundo. Nuestra nación estará representada por las principales chocolaterías del país, tales como Chocolates El Rey, Cacao Real y Chocolates Quiriquire, entre otros. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bien, y en este momento vamos a escuchar un material que hizo nuestra compañera Karen Arencibia, quien se encuentra en el Teatro Teresa Carreño, a propósito del homenaje que se le rinde al cantautor fallecido, artista Hernán Gamboa. Desde Alba Ciudad 96.3 FM, nosotros en estos momentos nos encontramos en plena rueda de prensa con respecto a lo que será un merecido homenaje al maestro y poetista Hernán Gamboa, denominado un concierto para este domingo, Un Canto a Hernán Gamboa. A continuación escucharemos al ministro del Cuerpo Popular para la Cultura, Freddy Méndez. Guardiada fuertemente con los códigos de la antipatria, del universalismo y de muchos elementos de transculturización sobre los que podríamos también hablar, pero Serenata Guayanesa siempre fue para mí como un contacto con la tierra profunda, que me regaló además la posibilidad de conocer un poeta que también para mí es una fortaleza, es Manuel Felipe Rosel. Esa bella musicalización que hicieron del poema El Niño, de Simón Bolívar, que estaba alegremente el tambor. Eso me dio Serenata Guayanesa, pues la sonoridad para retornar a la tierra y la palabra pues de un poeta que también nos convocó a reconocernos en nuestras aldeas. Entonces, bueno, esto no es sino un gesto de gratitud y un gesto de convocatoria a toda Venezuela a que nos encontremos y nos reconozcamos en lo que podemos ser y hacer juntos, cuando con desinterés cultivamos el amor por la patria, el amor por el espíritu de lo nacional. Vamos a tener pues el 24 de enero, el domingo a las 5 de la tarde, en la Sala Río Reina, nada más y nada menos, el siguiente repertorio. Renata Guayanesa, Filarmónica Nacional. Es cuatro tríos. Por supuesto, el tambor y el maestro que ha gritado. Se van a abrir esta primera fase libre, tomando la propuesta y aprobándola del compañero para que este homenaje tenga sede en cada rincón del país. Se incorpora el destino también en el concierto del Teresa Carreño. Y en Ciudad del Día, que es donde corresponde también un homenaje desde la tierra donde Serenata Guayanesa conquistó su nombre y a quien universalizó con su canto, estará Serenata Guayanesa, que Hurtado y la Cuerda de Carmito. Fue el 30 de enero en la Plaza Miranda a las 4 de la tarde. Son dos conciertos con los que empezamos este homenaje, pero que como quiera que tiene acogida la idea de que se haga esa siembra de Hernán Gamboa, entonces desde acá le damos la invitación a todos los gabinetes de cultura del Ministerio de la Cultura, las direcciones de cultura de las alcaldías y las gobernaciones, a que se incorporen y hagamos una agenda para que este año sea un año para escuchar, tocar el cuatro y emular a Hernán Gamboa, en tanto que nos ayudó muchísimo a la patria y en tanto que logró con su genio individual superar incluso el horizonte de lo que hasta ahora conocíamos como un músico venezolano. Nosotros acabamos de escuchar declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, quien se encontraba en una rueda de prensa en lo que será el concierto denominado Un Canto a Hernán Gamboa, efectuarse este domingo en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño a las 5 de la tarde, donde el repertorio pues estará acompañado con las interpretaciones de Serenata Guayanesa, los cuatristas de Hurtado, la Orquesta Filarmónica Nacional y también Luis Quino. Nosotros con esta información retornamos el pase a los estudios. Les informó Karen Arecibia. Bien, y con este último audio, queridos amigos y amigas, nosotros culminamos una emisión más de Cultura al Día, como siempre. Les damos las gracias por habernos acompañado. Les comentamos lo siguiente. En la redacción, edición y montaje estuvo Karen Arencibia, Jimmy Martínez, Johnny Marquina, les narró Kenny Castillo. Ante los micrófonos estuvo el señor Luyer Loyo.

banda en medio de penumbra y hambre, lo moderno quedó grande. La evolución del mono no es más que un cobarde acumulando más riquezas pa' que en el banco las guarden. No creo en sotanas, no creo en partidos, no creo en proclamas escritas por hombres corrompidos, mucho menos creo en músicos mediocres y engreídos cuya realidad aparente ellos mismos han construido. Será tan grande el cinismo que hay en tu boca como el hippie conservacionista que se mete coca. Poca la moral con la cual en la cara te insulta este salvador del mundo, esbirro del MK Ultra. Estrellas de la tele, la tigresa Wendy Zulka, marionetas, herramientas de una población inculta. Un pueblo esclavo adormecido en el alcohol resulta que no despierta del sueño y ser un esclavo le gusta. Como todos los soldados de Jesucristo, con la gracia del que estuvo listo, bendecido combo del que no he visto, estaba en el nombre de quienes están extintos. Como todos los soldados de Jesucristo, con la gracia del que estuvo listo, bendecido combo del que no he visto, estaba en el nombre de quienes están extintos. El yugo es invisible, Suramérica, levántate. Es el momento de que la verdad comprendas que cada conflicto armado es un negocio por la tierra, donde los derechos humanos no sirven para una mierda, que daños colaterales también son bajas humanas, que vivimos el presente sin pensar en el mañana, que nuestra felicidad está reflejada en un gran melodrama, una historia ficticia perfectamente orquestada, que hay un montón de muertos en el mundo que reclaman un poco de justicia por su muerte en inocencia, que aprendamos a erradicar del corazón la malicia y despertemos el amor en la voz de nuestra conciencia. Fascismo, racismo, clasismo, egoísmo, consumismo, ya creo que vivo en el infierno. He vendido mis recuerdos, los cambié por el monetarismo, el más grande invento por el hombre postmoderno. Como todos los soldados de Jesucristo, con la gracia del que estuvo listo, bendecido con poder del que no he visto, estaba en el nombre de quienes están extintos. Como todos los soldados de Jesucristo, gracias del que estuvo listo, bendecido como del que no he visto, estaba en el nombre de quienes están extintos. Despierta y pregúntate quién manda a quién. Aquí nada es lo que parece. Yo podría estar mintiendo. Despierta y busca la verdad. Decídela. No todo lo que solo grita. 12:28. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Llegó el gran bono de la salud. Celebramos 50 aniversario. Participa por fabulosos premios. Teléfonos inteligentes, vacaciones en la isla de Margarita, motos y un mercado por un año. Compra el gran bono de la salud a beneficio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, porque todos ganamos con él. Busca ya los puntos de venta en nuestra página web. Yo ahorro cada día, todos los días, para que cuando mis hijos estén grandes, nunca, nunca les vaya a faltar. Pero no, no se trata de dinero. Yo lo que cuido es el agua. Por eso ahorro agua, no dejando los grifos goteando. Porque cada gota cuenta. Yo cumplo con el agua. ¿Y usted? Gobierno Bolivariano. Una cultura llena de símbolos, ritmos, valores. Así se construye Malembe Negro. Entra en contacto con la irreverencia del legado de nuestra herencia negra. Aquí en Madrid, debajo de una estrella. Malembe Negro, con la conducción de Brunilde Palacios y Antonio Guevara. Malembe Negro, cada domingo de 2 a 3 de la tarde, con el sabor de la guasasa y un tumbao diferente. Malembe Negro, por Alba Ciudad, 96.3 FM. La gran misión Vivienda Venezuela es el milagro de Chávez en la tierra. Tuve tres años en un refugio muy digno. Esperé bastante, pero fue algo bueno porque tengo una vivienda digna. Y gracias a este gobierno ahora sí tengo un lugar seguro donde puedo estar con mis hijos y mis nietos. La gran misión Vivienda es seguridad, amor. La gran misión Vivienda es importante para todos los venezolanos. Gran misión Vivienda.

Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, asistió este viernes al Palacio Federal Legislativo para presentar su mensaje anual a la Nación correspondiente al año 2015. Cumpliendo la obligación constitucional de presentar informe ante esta Asamblea Nacional de la gestión y de la situación de nuestro país durante el año 2015 y de compartir con el Poder Legislativo de nuestra patria las líneas fundamentales de reflexión y de acción que el gobierno revolucionario bolivariano que presido ha venido llevando adelante y va a continuar. Hoy estamos llegando a un parlamento donde, por gracia de la Constitución, en medio de una democracia de plenas libertades, la oposición a la revolución bolivariana ha conquistado una mayoría que hoy ejerce, que buena parte de ella nos acusó nacional e internacionalmente de haber instalado un régimen tiránico. Hoy, gracias a esta Constitución y al sistema electoral venezolano, aquí están presentes y los reconocemos. Y aspiramos que esta oportunidad que la vida ha dado permita la construcción de una cultura democrática que permita entender el devenir de la historia de los últimos 30 años del país, y cómo de la profundidad de nuestro pueblo surgió un proyecto, surgió un líder, surgió un modelo revolucionario que está transmontando el siglo XXI y que no podrán desaparecer por ninguna vía y de ninguna manera, ni con intervención extranjera imperial, ni de ninguna forma podrán desaparecer. El presidente Nicolás Maduro llamó a todos los sectores del país a un gran diálogo nacional para conseguir propuestas que fortalezcan e impulsen la economía. Hemos llegado a un momento histórico. Venezuela enfrenta una agresión contra su economía en medio de una dramática caída de los precios del petróleo. Y las circunstancias nos ubican en la necesidad de superar la dependencia del rentismo petrolero. La revolución bolivariana suma esa etapa con la convicción de consolidar un modelo productivo que garantice la inclusión social, legado del comandante Hugo Chávez. Para ello, en medio de la emergencia, se ha reiterado el llamado a quienes estén dispuestos a trabajar por el país. El reto es vencer con el esfuerzo colectivo. La opción es producir. Yo llamo un diálogo. Una vez más, llamo un diálogo constructivo, un diálogo para la acción, un diálogo para la construcción de una nueva economía, un diálogo para el fortalecimiento de los derechos sociales, un diálogo nacional para desactivar cualquier mecanismo vinculado a la especulación de la moneda, a la especulación de los precios, al acaparamiento, a la explotación de los trabajadores y de las comunidades, un diálogo de transparencia, para que el capitalismo no se siga tragando a nuestro pueblo. Vamos a hablar de las acciones para insertarnos con una economía productiva en el marco del desarrollo de la crisis económica mundial y la crisis económica que ya abate a los países vecinos de América del Sur y de América Latina. Tenemos que dar un gran paso de la economía rentista a un capitalista, petrolera. Tenemos que pasar a una economía productiva con un sentido social, cuyo diseño está establecido en la Constitución y en el Plan de Desarrollo de la Nación. El presidente Nicolás Maduro entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, el decreto de emergencia económica nacional que busca impulsar mecanismos para la protección de los derechos sociales del pueblo venezolano. ¿Cuál es el espíritu de esta emergencia nacional que he decretado para activar todos los mecanismos extraordinarios que nos permite la vida política, institucional, económica, financiera de la nación, impulsar un gran movimiento nacional de protección del pueblo, de recuperación económica productiva, de garantía de los derechos sociales, de establecimiento de nuevos sistemas de distribución y abastecimiento. Una emergencia que estoy seguro va a ocupar todo el año 2016, con planes extraordinarios, con esfuerzos extraordinarios, acompañando a nuestro pueblo y estableciendo mecanismos eficaces de atención del abastecimiento de bienes, servicios y alimentos para nuestro pueblo. Diputado Ramos Alul, le entrego el decreto de emergencia económica en todo el territorio nacional de acuerdo y conformidad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El primer mandatario nacional destacó los logros alcanzados por la Revolución Bolivariana pese a los intentos de desestabilización en el país. Asimismo, resaltó que en materia educativa la matrícula estudiantil superó el techo de los 10 millones de estudiantes en la educación pública y 2.630.000 en el sector universitario. Igualmente informó que fueron entregados 27 millones de libros de la colección bicentenaria y se otorgaron más de 4 millones de laptops y tabletas a través del proyecto Canaima Educativo. En lo que a soberanía alimentaria se refiere, el presidente Maduro destacó el reconocimiento que la Organización de Naciones Unidas hizo a Venezuela como uno de los países que cumple las metas del milenio. Además, informó que se alcanzó la cifra de 503 comunas y más de 45.000 consejos comunales estructurados durante el año 2015. Y se contabilizaron 6.591 organizaciones socioproductivas comunitarias que recibieron financiamientos por más de 55.000 millones de bolívares. También refirió que la misión Transporte inauguró un conjunto de obras que beneficia a más de 12 millones de venezolanos y venezolanas y que a través del plan de infraestructura productiva fueron invertidos más de 6.900 millones de bolívares. Igualmente señaló que se alcanzó la meta histórica de 1 millón de viviendas entregadas gracias a la construcción de 326.323 hogares de la patria. Además, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor rehabilitó 14.538 viviendas. Respecto a la protección de la economía familiar, destacó que se realizaron 4 aumentos salariales integrales durante el año 2015. Llegando así a un acumulado de 137%. Aunado al aumento del cestatique socialista que alcanzó un acumulado del 233%. Asimismo informó que el 84% de las personas en edad de ser pensionadas en nuestro país están recibiendo este derecho, superando así la meta atrasada para el año 2015 de más de 3 millones de beneficiarios. También resaltó que en Venezuela existe la tasa más baja de desempleo con un 6% comparado con el 10,6% registrado en 1999. En materia de hidrocarburos, el presidente Maduro informó que las reservas petroleras se registran en 300.730 millones de barriles de petróleo y 200.878 millones de pies cúbicos de gas certificado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instaló este martes el Consejo Nacional de Economía Productiva desde el Teatro Teresa Carreño en Caracas. Desde allí, el jefe de Estado venezolano informó que retomará la agenda alternativa bolivariana para salir del laberinto que ha generado la crisis económica por la que atraviesa el país, como consecuencia de la caída en los precios del petróleo y la guerra económica que ejecuta la derecha en el país. Con la preparación de la agenda económica bolivariana que hoy activamos a través de este Consejo Nacional de Economía Productiva para generar una nueva dinámica de diálogo de acción, de diálogo creativo, de diálogo productivo, de búsqueda de soluciones a los problemas, de atención de las necesidades y satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, estuvimos revisando conjunto de propuestas que han surgido en los diálogos del año 2013, 14, 15. Y un conjunto de propuestas del Plan de la Patria que conforman precisamente esta agenda económica bolivariana frente a la encrucijada de agotamiento terminal del modelo rentista petrolero, convoco al mismo espíritu creador, innovador y generador de una gran respuesta histórica de toda la sociedad venezolana desde el humanismo, desde el pensamiento social avanzado, desde el bolivarianismo. Lo que vayamos a hacer tiene que ser para mantener al ser humano en el centro. La sociedad, la familia, la comunidad. El primer mandatario nacional explicó que el Consejo Nacional de Economía Productiva trabajará en 9 áreas de vital importancia para la nación. Venezuela necesita cambiar el modelo rentista a un modelo productivo. De la cultura rentista pasar a una cultura del trabajo, del populismo a la ética de la corresponsabilidad, de la participación popular. La estrategia de los motores no debe ser una moda o una coyuntura. Debe ser la recomposición del sistema productivo nacional partiendo de sus fortalezas y debilidades, pero bajo una nueva direccionalidad histórica. Para eso es la agenda económica bolivariana. Los motores han sido diseñados y parten de la realidad concreta. Las capacidades productivas instaladas y los eslabones rotos, los eslabones de alta dependencia de las importaciones. La estrategia de los motores busca atender la resolución concreta de los nudos críticos de cada motor en el corto plazo, pero sin reproducir los esquemas dependientes y perversos. Entre los motores que guiarán los pasos de la agenda económica bolivariana se encuentran el de hidrocarburos, que abordará el tema de petróleo y gas. El motor petroquímica se enfocará en la producción de plásticos y fertilizantes. Ambos motores estarán bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y Minería. Por su parte, el motor agroalimentario se encargará de la producción animal, vegetal, agroindustrial y redes de distribución. Este será coordinado por el Ministerio del Poder Popular para la producción agrícola y tierras. El motor minería, el cual supervisará la producción de metales preciosos y minerales de uso industrial, también estará bajo la coordinación del Ministerio del Poder Popular para el petróleo y minería. El motor telecomunicaciones e informática asumirá el desarrollo de programas y aplicaciones, producción de equipos informáticos y de telecomunicaciones y será coordinado por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, mientras que el motor construcción se encargará de los insumos para las edificaciones, incluyendo la Gran Misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, además de la infraestructura civil y vialidad. La vicepresidencia del socialismo territorial será el ente coordinador. El motor industria se encargará de las cadenas de hierro y aluminio, también de la producción química, incluyendo el ámbito farmacéutico. Además, atenderá la producción de textiles, papelería, empaques y cadenas cortas, como vidrio, cerámica, revestimiento, entre otros. Su coordinación estará a cargo del Ministerio del Poder Popular para Industrias. El motor industria militar tendrá la responsabilidad de la infraestructura, producción de equipos y bienes de consumo para el sector castrense. Estará coordinado por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Y por último, el motor turismo, que tendrá la labor de velar por la infraestructura de servicios turísticos. El ente coordinador será el Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Empresarios manifestaron su voluntad de trabajar junto al Gobierno Nacional por el reimpulso de la economía productiva del país. Pensamos que es una iniciativa excelente reunirnos todos y generar la confianza adecuada para relanzar los procesos productivos. Nosotros al final de todo estamos acá en busca de sumar junto al gobierno políticas que de alguna forma ayuden. Pero nosotros estamos seguros que en consenso y como venezolanos todos que somos y que queremos en lo mejor para nuestro país vamos a salir adelante. Es el momento de entendernos todos, empresarios, trabajadores y gobierno, con un solo fin: reactivar una parte del aparato productivo que está estancado o que está en una producción muy baja. Nosotros estamos interesados, por supuesto, los que queremos este país, entendernos todos en un solo fin: que Venezuela siga siendo un país fortaleza, que siga siendo un país emprendedor, un país para el bien, para los venezolanos y las venezolanas que queremos, que vamos a seguir queriendo y que vamos a querer siempre Venezuela. En el diálogo, la comunicación, pues se pueden expresar las necesidades que existen y poder entonces encontrar soluciones factibles para ir adelante y solucionar los problemas o las necesidades que podamos tener cada uno de los sectores. Este es un gran momento que vive el país, es una gran oportunidad para nuestra patria, es una gran oportunidad para desarrollar nuestro negocio. Tenemos enormes oportunidades, tenemos enormes riquezas, tenemos muchas opciones y yo creo que mucha oportunidad de colocar los productos hechos en Venezuela y lograr la diversificación económica que tanto necesitamos. Celebro mucho esto, celebro el diálogo Recientemente escuché en una misa esto, que podemos ser diferentes, pero no distantes, porque el país nos pertenece a todos. Y aunque seamos diferentes los políticos de los empresarios, tenemos que encontrarnos en un horizonte común, que es nuestra Venezuela, nuestra patria. El mensaje que yo me llevo es que estamos pasando del diálogo al trabajo en equipo. Yo creo que para mí eso es lo que necesita Venezuela en una crisis como la que tenemos. Y bueno, simplemente ahorita hay que ir a la acción y por supuesto que en una crisis todo el mundo tiene que ponerse de su parte. Tiene que haber más trabajo, más sacrificio. Hay que, como dicen, hay que sumar más y restar menos. El sector industrial venezolano se siente muy motivado con esta iniciativa. Nosotros siempre hemos estado comprometidos con el país y hemos tomado la palabra del presidente para ayudar desde la PYME, pequeña y mediana industria privada nacional, en la productividad y en colocar productos en el mercado. Estamos muy felices por su propuesta. Y sienta, presidente, que vamos a trabajar con usted. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, presentar su mensaje anual a la nación correspondiente al año 2015. Durante su alocución en el Palacio Federal Legislativo, entregó al presidente de este organismo, Henry Ramos Alup, el decreto de emergencia económica nacional que busca impulsar mecanismos para la protección de los derechos sociales del pueblo venezolano. También llamó a todos los sectores del país a un gran diálogo nacional para conseguir propuestas para el desarrollo económico. También vimos al presidente Nicolás Maduro instalar el Consejo Nacional de Economía Productiva desde el Teatro Teresa Carreño en Caracas. Durante la actividad, el primer mandatario nacional explicó los 9 motores para el reimpulso económico de la nación. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Hace rato me extraño viendo pueblo en Venezuela. Vigor de semilla y aguacero, se libera este suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos cielos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando construir una nueva paz. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Hugo Chávez Frías, siempre visionario, alertó al pueblo venezolano en cuanto a las verdaderas intenciones de la derecha al llegar a la Asamblea Nacional. Escuchemos palabras del Comandante Supremo. Si ellos lograran mayoría en la asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí es hacer leyes, no van a venir aquí a criticar al gobierno o a hacer contraloría, que es lo que debería hacer la Asamblea Nacional siempre, como la hace hoy. No vendría a recoger las voces del pueblo de Aragua, de Venezuela, para llevarlas a los debates en la Asamblea Nacional. No. Eso es una gran mentira. Ellos, que se caracterizan precisamente por la mentira permanente, andan disfrazados ahora de demócratas y andan con unas listas de leyes que ellos dicen que van a hacer. No. Ellos van a tratar de llegar a la asamblea es para desestabilizar al país y para tratar de dar un golpe de Estado como el de Honduras,

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:07. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. La 1:11. Mensaje anual para el pueblo. Vivienda. Fueron construidas en 2015 un total de 326.323 viviendas, lo cual permitió alcanzar una cifra récord en nuestra historia al entregar la vivienda número 1 millón gracias a la gran misión Vivienda Venezuela creada por el comandante Hugo Chávez Frías. Además a ello hay que agregar que se rehabilitaron 114.538 viviendas de comunidades populares con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Lo que sí tengan claro, que la gran misión Vivienda Venezuela no le van a aplicar ningún modelo capitalista. Tengan eso seguro, yo no lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Junto al pueblo, no lo voy a permitir.

me cruza por el cerebro. Amigos, amigos míos, decir no sé lo que siento. Yo sé que mi corta edad se debe al grave respeto que me inspiran las distancias y la ausencia de ese cielo que ha cobijado una raza orgullosa de su ancestro. Ya no querido a mi llano tierra, que quedas en medio de una copla, de un suspiro, de un pájaro, de un sendero. Quiero decirte que en ti pararon casa los vientos que el Orinoco había enviado desde el arca de su lecho, y quedaron para siempre revoloteando en el pelo de las muchachas bronceadas y los palmares serenos. Siempre están en renuevo. En tus vacadas se duerme la luna de los eneros y la despierta la aurora en la mitad de su sueño. Brotó en fin de tu sustancia un ser que lleva en el pecho una medalla que dice: libre nací, libre muero. Un hombre que es el empuje de las corrientes de invierno, la fuerza de los veranos y el alma de los senderos. Cantador incorregible, soñador fino al acecho de la palabra que zumba con el temblor del insecto y de la forma en que estampa su forma grácil el verso llanero. Tenía que ser el que naciera en tu suelo. Siempre orgulloso será lo que cobije tu sello. Por eso yo tenía un grito ahogado en el sentimiento. Ya no, querido mi llano, no sabes cuánto te quiero. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:20. Retornar

gracias. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:33. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Because the world has been destroyed, but they will fight along against Babylon and the seas, because the world has been destroyed, but there will always be something to fight for. We need to be strong. Corruption, the one that is strong not have all it took. But we know that something is going to happen. We have the faith in this things we finish. See what the hatred, the crying and the dead, the lies, the error, the ignorance and the sadness. All the things are going to finish. All the things are going to finish. In a world like this with so much corruption, the one that is strong not have all it took. Who will go? Who will go? Who will go to Babylon? Fight against Babylon, so that in this world there will be only love, because love makes the world go round. La 1:40. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad 96.3 FM. Llegó el gran bono de la salud. Celebramos 50 aniversario. Participa por fabulosos premios. Teléfonos inteligentes, vacaciones en la isla de Margarita, motos y un mercado por un año. Compra el gran bono de la salud a beneficio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, porque todos ganamos con él. Busca ya los puntos de venta en nuestra página web. ¿Cuál es el espíritu de esta emergencia nacional que he decretado para activar todos los mecanismos extraordinarios que nos permite la vida política, institucional, económica, financiera de la nación? ¿Cuál es el espíritu? Impulsar un gran movimiento nacional de protección del pueblo, de recuperación económica productiva, de garantía de los derechos sociales, de establecimiento de nuevos sistemas de distribución y abastecimiento de nuestro pueblo en condiciones críticas que ustedes saben que ustedes, queridos compatriotas, viven todos los días. Gobierno bolivariano. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, disfruta del programa Danzantes del Movimiento Pensante, un espacio dedicado a la expresión dancística en Venezuela. Descubre cómo los cuerpos construyen saberes a través de la danza. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Por todo lo que hiciste. Por todo lo que nos diste. Todos te debemos algo, comandante. El deporte. El comandante, sobre todo al gremio deportivo, a los atletas, nos dejó los valores patrios que antes no existían. En el año 99, de ahí en adelante, bueno, hubo una masa total de todas las disciplinas, viajando por distintos países del mundo, buscando lo que son las competencias internacionales. Fuimos agarrando nivel entre todas las copas del mundo, lo que son campeonatos mundiales, panamericanos. Fuimos escuchados en el mundo entero, así como lo fue el comandante Chávez. Y desde ese entonces, bueno, ha habido un respeto de todos los países hacia Venezuela. Realmente es un respeto que, bueno, no los ganamos nosotros en la pista, nos lo ganamos nosotros en un tatami, lo ganamos nosotros en una piscina. Y es un respeto que nos ha caracterizado durante durante estos 15 años. Anteriormente eso no se veía. Pues. Y yo creo que es un orgullo para nosotros poder llegar a un país y bueno, y hacernos sentir y pararte en un podio y llorar cinco segundos un tricolor, el tricolor que nos orgullece, el tricolor que cada día nos hace más grandes, y eso es importante. Muchachos, muchachas, niños, niñas de Venezuela, la patria, hay que llevarla hasta en las entrañas, sentirla en las entrañas, el fervor patrio, el orgullo patrio, ustedes lo llevan. Y no solo lo llevan, atletas de la patria, no solo lo llevan, ustedes lo sudan, lo exudan. Ustedes lo lanzan así como un bombillo de estos lanza la luz. Ustedes son portaestandarte de la vergüenza patria, del orgullo nacional. Ha comenzado a brillar con luz propia la generación de oro de Venezuela. La patria de oro, la patria de oro, la patria buena, la patria bonita. Chávez no se va. Con orgullo defendemos tu legado. Gracias, Chávez nuestro. Chávez seguirá. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Oye, mi hermano, solito nunca andarías. Aquí están los militares y un bravo pueblo que unidos combatiría. La traición y la mentira en nada afectaría. Pues aquí todo está claro, todo está claro. ¡Viva la soberanía! ¡Viva la soberanía! No solo para mi patria, sino América Latina. Se levanta el Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y la bella Argentina. Que se haga la gran potencia que nadie dominaría. Que viva mi Venezuela y la América Latina. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:48. No son como las demás. Estas tardes en que llueve, y aunque es algo natural, uno siempre se conmueve. De nubes en gris el cielo, sin tristeza ni alegría. Crean el clima especial de sencilla poesía. Cada tarde al sentirla en la lluvia, aunque quieras evitar, no sentirás esa emoción. Derramo cada aire de melancolía, gotas sobre tu ventana llegan a tu corazón. Sobre mi techo al cantar su canción arrulladora, siempre me invita a soñar. Y 52 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Tan brava como como mariposa. Flor de mayo, flor de mayo. Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. De hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Decime adiós que voy lejos, cantando al morir la aurora. Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Cabalgando en mi rucio paraulato, brota mi copla y responde el llano. Mariposa, flor de sombra y luna, espantos y aparecidos. Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos. El gallo de mi totumo ahuyenta con su cantillo. Fantasmas de sombra y luna, espantos y aparecidos. Azabache pintadita, blanca espuma, canta la lluvia. Acabó el verano. Blanca espuma. Flor de mayo. La 1:57. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Bye. saber nada de amor. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y un minuto. 2:07. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas.